reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui un pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas el vuelo, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, ahora que soy un pecador. Pero a ella no la dejes sufrir. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Eso por eso que vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador. Pero a ella no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir.